que otra vez el sol le dio una vuelta a tu cabeza, solo para ti sonó un repique de cornetas y un redoble de tambor. Cuando hace ya algún tiempo el viento te presentó, rompían los poetas los tratados de amor, los músicos llenaban las partituras con colores que tocaba un viejo saxo. Seguían los dedos afinando una ilusión, seguía el frío calando el hueso que escuchó una vez tu voz, que hace mucho tiempo el viento nos presentó, que hace tan solo un momento parece que se murió. Lloraban los poetas los tratados de amor, los músicos manchaban las partituras con colores que gritaba una guitarra sin canción. Graban los poetas atentados de amor, dolores que quitaba una guitarra sin canción.